cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. No me gusta hacer el pareado este, la cacofonía, edición Confusión, pero con el título del programa terminado en ON, pues es prácticamente inevitable. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y hoy en un día, pues algo especial, porque cumplimos 90 años, y dirás, qué bien los llevas, qué voz tienes con 90 años. No soy yo, es el medio, la radio. Hoy es el Día Internacional de la Radio, y este año 2013 se cumplen 90 años de su creación. Unos dicen que fue Marconi, otros dicen que en Estados Unidos pues ya estaban haciendo sus pinitos. Edison, por ejemplo. Bueno, el caso es que estamos aquí después de 90 años, tan frescos y, bueno, tan vivos como nunca. Ya sabes que puedes escucharnos, pues bien, a través de ondas de radio, de FM, que son todas las emisoras amigas que a estas horas sintonizan nuestros programas, la radio clásica, a través de todos los reproductores que vamos repartiendo en Google Plus, Facebook y Twitter, a través de dispositivos móviles que también pues tienen sus ondas de radio, que son los que te puedes descargar en TuneIn, busca Radio Esperante, ahí nos escuchas. Y por si fuera poco, si te has perdido algún programa o parte del programa, pues entras en radioesperantia.com y ahí pues buscas programas, música, en música buscas Confusión y en Confusión buscas podcast, y ahí pues tienes los 280 y pico que tenemos ya. Bueno, me quiero enrollar mucho porque yo soy de esos que pilla carrete al principio y no lo suelta. Y siempre quiero hacer las presentaciones, pues como hace como Juan, el amigo Juan Luis en la Casa del Ratón, que se presenta, dice cuatro cosas, puntual, estaca y empieza. Yo es que no lo consigo, voy a tener que hacer un cursillo para que me enseñen a presentarme de forma breve. Pero en fin, Fran J. Saavedra que te envía los mejores saludos, los mejores deseos desde la realización y presentación. Y comenzamos, y lo hacemos con un monstruo, un teclista, aunque toca también la batería, algunos instrumentos de viento. Es de Las Vegas. Y bueno, luego te contaré parte de su historia porque ha tocado con gente bastante importante. Ya sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenido, bienvenida aquí. Damos inicio a Confusión. Lacknut, Your Hand, de un pedazo de álbum del que te hablo enseguidita. Your hands. quedaba el hueco para entrar a presentarte este tema, Pleasing You, Pleases Me, el álbum del 2009 de Lacknut. Multiinstrumentista, aunque su fuerte es el piano. Y un tema que me encanta, Your Hands. Ha estado como director musical de un montón de gente y además muy importante. Y además pues incluso abriendo shows con De La Band, Roy Charles, Rick James, Barkey, Rolls Royce, etcétera, etcétera. Y ha estado pues tocando con gente impresionante. Lacknut. Él toca los teclados en este proyecto, aunque tiene otros 5 músicos. 2 teclistas incluso, batería, 2 guitarristas, 2 vocalistas más. Y un bajista, espectacular. Y bueno, pues ha estado como director musical de gente como Billy Paul, Of Drifters. Y me parece que ha tocado en prácticamente todas las iglesias de Las Vegas como un poco director de orquesta, de esos pedazos de coros que hay en las celebraciones cristianas, evangélicas, en Estados Unidos. Las iglesias, te digo que son espectaculares. Yo en Nueva York he visto varias y digo, joder, que le gustaría la Sinfónica de Londres o la Sinfónica de Berlín tener tantos integrantes. Espectacular. Pleasing You, Pleases Me, un álbum del 2009 de Lacknut. Una gozada. Y el título pues sería pues Me complace agradarte o Me agrada complacerte, algo así sería el título. El otro día, mientras empezamos a escuchar a este otro teclista, Philip Brooks y su álbum Ocean View, este Rainy Nights, el otro día hablando con la amiga Dina Rojas, que nos escucha desde hace ya unos cuantos días desde Tenerife, que si pensábamos hacer algo el día 14, que es mañana, el Día de los Enamorados, pues nada, si te apetece, o bien nos escribes, nos dices algo y tal, y no sé, pues aceptamos cualquier sugerencia para el programa de mañana, que es un día pues más o menos señalado, sobre todo para las personas que están enamoradas. Podemos hacer algo pues algo más romántico, etcétera, lo que tú quieras. Pues nada, que estamos abiertos para lo que se te ocurra. Philip Brooks, esto es Confusión, radioesperantia.com, y el tema Rainy Nights, también muy muy tranquilito. Este podría entrar incluso mañana, así en plan romántico, romántico. We'll be right back. tema tranquilito del teclista Philip Brooks del año 2010, su álbum OC and View, un tema que se llama Rainy Nights, un tema precioso, precioso. Y he notado, supongo que tú también te habrás dado cuenta, que llevamos unos días con temas tranquilitos y no es que haya hecho algo especial para decir, vea, me voy a proponer poner música más suave, en confusión. No, no, ha surgido así, también me dio por los teclistas, ahora pues estamos un poco alternando, pero no es algo que lo haga ex profeso, sino que surge, sí, seguramente serán pues a la hora de seleccionar los temas, el estado de ánimo en el que me pilla, o quizá ni siquiera eso, sino pues el momento, de un momento concreto que me apetece escuchar o proponer un tema, un tipo de música u otro tipo de música. Recuerdo, pues hay épocas que me da por la música cañera. Y bueno, esto parece una discoteca. Desde luego. Pero bueno, no es el caso. Vamos por la senda de lo tranquilo. Philip Brooks, un tema que creo que ya lo escuchamos hace ya una temporadita aquí en Confusión, porque este álbum fue portada. De Philip Brooks, OC and View, y me encantó. Además le mete efectos de tormenta, lluvia, etcétera. De hecho se llama así, las noches lluviosas, rainy nights. Seguimos. Club 1600, otro pedazo de álbum, y en este caso con el vibrafonista Roy Ayers. Entonces se llama Where You Want To Be, donde quieres estar. Formación propiamente dicha, Club 1600, es un proyecto del productor Rex Rideout. Aquí encontramos a Roy Ayers, que es el que toca el vibráfono, Randy Brecker, Will Downing, Ron Lawrence, David Mann, Maisa, Shelly Minucci o Alison Williams, entre otros. Creo recordar que hay dos discos de Club 1600. Y me parece que aquí tenemos programado los dos. Sí, la memoria no me falla, porque con esto de la memoria, ten en cuenta que tenemos ya 90 años con esto de la radio, pues ya empieza a fallar. Donde quiera estar, where you want to be. Y de fondo ese pedazo de vibrafonista Roy Ayers que nos encanta. Pues esto es Confusión y en este momento queremos darte la bienvenida si acabas de sintonizarnos o si llevas ya un ratito con nosotros, bien sea en directo o en formato podcast. Ya sabes que esto se llama Confusión y que nos escuchas a través de radioesperantia.com, como siempre aquí disfrutando de lo lindo en tu compañía. Además, hoy, si nos escuchas en directo, pues conmemorando el Día Internacional de la Radio, que desde hace ya unos cuantos añitos, creo que fue la ONU la que designó este día para un poco pues homenajear a todos los que hacemos esta maravilla. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. How you held me, your touch would make the darkness turn to light. I still can hear your voice down the hall. Seems like a motion picture, feels like a chapter in a book. I'm like a frozen fixture. Motion picture. She was just here about a day ago. We laughed and talked about the silliest things. If I'd known it then, I might have said about. Fantástica vocalista de Atlanta, ya en el estado de Georgia. El cuarto álbum, Catching the Red Eye. Una voz también prodigiosa, se la compara con los más grandes. Y bueno, en estos 14 años que llevamos del siglo XXI, se está forjando una carrera muy, muy interesante. Tony Red, Catching the Red Eye. Un tema que se llama Motion Picture. Una preciosidad, como puedes apreciar. el año 84, y Stanley Clarke lanzaba este álbum, Time Exposure, y en el tema Heaven Sent You, que es lo que escuchamos, contaba con la colaboración de un pedazo de vocalista, lo era de Shalamar, pero bueno, acudió a la llamada de Stanley Clarke. El cielo te envió, Heaven Sent You, Stanley Clarke, Time Exposure, año 84. Espectacular Stanley Clarke tocando ese pedazo de bajo que tiene. Time Exposure, año 84, y esta obra de arte, para mi gusto. Heaven Sent You, el estilo te envió, el vocalista Howard Hewitt poniéndole la voz. Y ese sonidito que escuché en el bajo de Stanley Clarke. El piccolo bass que usaba y que debe seguir usando, supongo. Stanley Clarke aquí en Confusión en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Seguimos. es un saxofonista que se llama Chris Browning. Atrás me doy cuenta de todos los discos de este año pasado, 2013, que se nos han quedado en el tintero, pero como aquí pues no oímos para nada, ni un poco ni un mucho, para nada de las novedades, o sea que pasamos un poco, que simplemente pues yo en el otro día estrenamos un disco del 2002, tan tranquilo. Lo estrenamos en confusión porque nunca lo habíamos puesto, entonces era estreno. Si te compras unos zapatos y te los pones por primera vez a los 15 años, pues los estrenas ese día, aunque te lo hayas comprado 15 años atrás. Bueno, pues que me enrollo. Es el caso de Chris Browning. Este es Sinceramente Tuyo. Sincerely Yours. Y Island Night. Disco del pasado 2013, también precioso, precioso. Una verdadera joya de estos saxofonistas que nos gustan porque hacen algo diferente, tienen un sonido que destaca. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. flautista se llama Kim Scott, suena muy bien, muy bien. Y es lo que escuchas, se llama Golden. También del pasado 2013, ya te he dicho que no presentamos siquiera el disco de Kim Scott. Pero recuerdo que sí te propusimos ese tema que un poco estaba como anticipo. Un poquito antes del disco completo. Espero que lo estés pasando muy bien con nosotros, disfrutando de la música que hemos seleccionado, además con todo el cariño del mundo para ti. Ya sabes que esto se llama Confusión, que nos escuchas a través de radioesperantia.com, a través de todas las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas, a través de TuneIn o en el podcast correspondiente que puedes encontrar en radioesperantia.com, ahí buscando música, programas, confusión, podcast, o en esperantia.com, que también están ahí todos. Michael Cooper, otro teclista, también vocalista, Love Games. Se me pasaba el tema, me quedo aquí ensimismado y no me da tiempo de decirte nada más. Pues vamos con un indicativo y continuemos. Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Do you know what today is? It's our anniversary. el saxofonista y se llama Vandel Andrew. Su álbum del 2012 que se llama igual que este tema, Anniversary. Y es uno de los músicos que produce el teclista, el pedazo de pianista Nate Harashin, que lo descubrimos hace 5 o 6 años con su álbum de debut y bueno, se está prodigando mucho, no solamente en la composición, sino en la producción, produciendo a grandes músicos. Y cuando descubrí dónde aprendió a tocar el piano Nate Harashin, me quedé así, como pensando, ¿será verdad o no? Porque te imaginas, bueno, estudió en el conservatorio tan, en el conservatorio cual, pues no, Nate Harashin aprendió a tocar el piano en los Marines de Estados Unidos. Es lo que aparece al menos en su biografía. ¿Dónde estudia este piano? Pues en los Marines. Ahora, condiciones tiene para eso y para estudiar piano, música, porque es un verdadero fenómeno, Nate Harashin, el productor de Vandel Andrew, este saxofonista y su álbum del 2012, Anniversary. Y seguimos con más músicos. De un saxofonista nos vamos a un teclista que nos encanta, ya nos empezó a gustar a principios de los años 80, cuando estábamos ahí en Radio Zaragoza haciendo un programa nocturno. Bob James, fantástico. Flying Home, su álbum del 99, y este magnífico Mind Games. Música de Bob James en el año 98, en el que lanzaba este Honky Flying Honky. Lo último que he hecho ha sido una especie de recopilatorio con todos los temas que he interpretado con el órgano, no con piano. Que además te lo he presentado aquí durante el 2013, creo que ha sonado varias veces, porque además incluyen varios de sus temas clásicos. Es Bob James que bueno, que lo conociste seguramente si tienes cierta edad, porque fue el compositor de la banda sonora de la serie Taxi, que era de unos taxistas de Nueva York, del tema Ángela, que aparecía también en sus primeros discos. Bueno, de hecho, Taxi era el título de uno de sus discos, y aparecíamos ahí a bordo de un taxi, los Yellow Cabs, típicos neoyorquinos. Bob James playing funk y los juegos de la mente, Mind Game. Y nos vamos con un saxofonista, Rob White, que ya escuchamos hace pues un tiempo, porque este álbum es del 2011, pero que contiene este tema que popularizó Dexter Wansel como compositor, de la gente del sonido de Filadelfia, después John Scales y más recientemente la banda de Jean-Paul Blue Munich, Incognito, Las noches sobre Egipto, ese pedazo de tema que bueno, que hemos escuchado en varias versiones. Esta es la visión de ese mismo tema del saxofonista Rob White, de su álbum Just Kicking It. También espectacular de este tema original de Dexter Wansel, uno de los cracks del sonido de Filadelfia, Another Father Sister Brothers, The Sound of Philadelphia, y que empezaron a popularizar las Jones Girls también, de esa troupe de el sonido de Filadelfia. Después ya más recientemente incluido en un álbum. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. the subtropic sun. Easily seduced, I'm in. Safely out of reach from faxes and the telephone. I get happy when a dolphin joins me for a swim. My captive island hideaway isn't complete, not without you. What about you? You could jump a DC-8 and probably be here by 8. My captive island bungalow's perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, 'cause here we don't wear much. Sobre la playa, un pedazo de disco del año 99 que contenía este tema que le daba título a Desnudo en la Playa, Barefoot on the Beach. Michael Franz, un vocalista de estos fantásticos que nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos allá, o sea, de los 70-80. Impresionante la voz. Y no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar de tu compañía, compartiendo toda esta música aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación te manda el mejor de los deseos, el mejor de los saludos, quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana porque nos encantó estar contigo. Y nos despedimos con Club Nouveau, este tema, Money Can't Buy Your Love, el dinero no puede comprar tu amor. Algo que he discutido mucho, yo sigo pensando que el dinero no puede comprar el amor, podrá comprar otra cosa, pero lo que es el amor, pues no. Pero bueno, el debate sigue abierto. Bye bye, mañana más. Pues justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, recuerda que el podcast lo encuentras en RadioEsperantia.com. Te vas ahí a programas, música. En música buscas Confusión y en Confusión buscas podcast. Y ahí pues pinchas y lo tienes. No solamente este, sino todos los anteriores, también en Esperantia.com o en nuestros muros de RadioEsperantia.com, Confusión y el mío propio de Franco Tasavedra en Facebook. Bye bye, hasta mañana. Club Nouveau, Money Can't Buy Your Love. Can't buy.